clases, con voces y con caras, con ropas y disfraces. Es bueno transformarse en distintas profesiones, un rato cada una imitando sus acciones. Hola señora, aquí llegó el doctor. Quiero saber lo que le duele a usted. Guarde un poco de reposo y tome todos los remedios. Aquí tienen la receta porque usted está enfermo. Juguemos a imitar profesiones muy audaces, con voces y con caras, con ropas y disfraces. Es bueno transformarse en distintas profesiones, un rato cada una imitando sus acciones. Personas, los perros y los gatos, tirando mucha agua al fuego yo lo apago. Juguemos a imitar profesiones muy audaces, con voces y con caras, con ropas y disfraces. Es bueno transformarse en distintas profesiones, un rato cada una imitando sus acciones. Con voces y con caras, con ropas y disfraces. Son tantas profesiones y jugamos divertidos.